saludo para todos nuestros oyentes en nuestro programa Viajando por Cundinamarca. Yo soy Dana Gabriela. Yo soy Cristian David. Yo soy Sebastián Torres. Yo soy Laura Sofía Santana. Hablaremos sobre uno de los cultivos más importantes de Cundinamarca, el cual se desarrolla en gran medida en el municipio de Cibaté. En Colombia los departamentos que más exploran flores es Cundinamarca y Antioquia. Cundinamarca envía a Estados Unidos Europa más de 236.785 toneladas de flores, lo cual generó empleo de los diferentes municipios cundinamarqueses como en Cibaté. El cultivo ya sea del clavel o de la rosa, que son las flores que más se producen en Cibaté, inicia con la plantación de los hijos de las plantas maduras en camas hidropónicas que se encanastillan los huecos de las flores con piola para que la flor no se tuerza. Se fumiga al igual que todos los cuidados de los cultivos. Luego se clasifica la flor para exportar y se organiza de acuerdo a su calidad. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La próxima semana estaremos en otro municipio de Cundinamarca.